am I? Why am I here? I think we have it. The rock drop. You're a rock group. You too. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against you two. We're on Vertigo Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good at it. It's an experimental station of a sort for... The revolution will not be televised. Call 1-800. And you too, and you too, too. Hola, hola, hola, hola, hola. Buenas tardes, oyentes de Radio Manises y de Vértigo Radio. Bienvenidos a este quinto programa de esta octava temporada, del único programa en el mundo actualmente dedicado en exclusiva a U2, a YouTube, como le suelen llamar en todo el mundo, menos aquí en España. Uh-huh. Un saludo de quien nos habla, de Javier Vara. Saludamos ya a Óscar Puchades. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Con Mikel Laud preparado, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y con... los amigos que están a punto de entrar. Sí, un grupo musical con sus propias canciones. No es un grupo tributo a U2, no, pero bueno, por afinidad, los conocemos hace ya mucho tiempo. Sí. También ha sido un grupo cover de otra gran banda. Lo vamos a tener aquí en el programa, en directo. Además, mañana sale a la venta su disco y va a triunfar bastante, ya lo veréis. Bueno, ellos son 12 lamentos y hablaremos con ellos en cuestión de minutos. Uh-huh. Y saludamos también a Carlos Miralles. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con esa agenda de tributos a U2, sí. Que, bueno, pues... Hay bastantes esta semana, también. Por todo el mundo, ¿no? Por Chile, por... Por Chile, por Italia y sobre todo en España, que esta semana se ha espabilado un poquito de España. Sí, eso sí. De Halloween parece que sí. Ha surtido efecto. Exactamente. Pues nada, hoy 31 de octubre de 2012, pues nada, esta noche es Halloween, ya pues los niños están por ahí dando por saco un poco. Sí, ya hay gente, ¿eh? Hoy es la noche del Valpurgis. Sí, uf. Tremendo. Pues nada, vamos ya con las noticias, que bueno, pues no han habido noticias importantes, aunque sí podemos decir que hemos hablado con Bono, y cuando digo que hemos hablado con Bono es porque efectivamente tuvimos la semana pasada la suerte de poder encontrarlo en Dublín, estuvimos hablando con Pere, ya recordaréis, y bueno, al final también me pude escapar yo, o sea que contaremos ahora en unos minutos cómo fue el encuentro y lo que nos pudo contar Bono, que tiene tela. Vamos ya con las noticias. Mandamos un saludo a Raúl Cuello, que no ha podido venir hoy, pero sí. Lo tendremos próximamente, como cada semana, con las noticias. Me queda extrañado, que no estuviera aquí. Y, pues bueno, sí. Bueno, tú tampoco vienes todos los programas. No, no, por eso, pero como él viene siempre, por eso. Bueno, pues esta vez lo excusamos y... Sí, hombre, faltaría más. Y bueno, comentaros, la semana pasada ya estuvimos hablando con Pere del evento que iba a tener lugar este pasado viernes en Dublín. Lo vamos a tener ahora en unos minutos a Pere para, pues bueno, para que nos cuente un poco con más detalle cómo fue la cena benéfica del Tosca Pops Up. Y bueno, básicamente de noticias de U2 esta semana no ha habido ninguna. Bueno, una importante, que estuvisteis con Bono, que ya bastante. Sí, sí, ahora la vamos a comentar obviamente ahora en un momento. Pero bueno, básicamente todo viene de Dublín, ¿no? Lo último relacionado con U2, hace nada, coincidiendo con nuestra visita a Dublín, pues descubrimos que Larry Mullen Jr. está iniciando el rodaje de su segunda película, una película que, bueno, pues va a rodarse parte en Dublín y luego también pues se va a desplazar hasta Marruecos y Kenia, incluso Afganistán. Luego ya tengo dudas de que él también se vaya a desplazar hasta allí para rodar. Afganistán. Va a tener un papel secundario, no tan principal como tuvo en su primer película. Hay que decir que esta película está dirigida por un director noruego que se llama Eric Pope y que lleva por título A Thousand Times Gone Night, que, bueno, pues como estamos diciendo, se empezó a rodar durante la semana pasada y que cuenta también con la participación de la actriz Juliette Binoche, francesa. Juliette Binoche. Y el actor Nicolas Coster-Waldau, que lo reconoceréis por Juego de Tronos, el que hace de... no me acuerdo cómo se llama, el príncipe este que... mata reyes, creo que es. Y bueno, la verdad es que va a encarnar el personaje del marido de la protagonista, de Juliette Binoche. Y bueno, pues el director de la película comentaba acerca de Larry Mullen, que bueno, pues que siempre le gusta añadir sorpresas a sus películas y que, bueno, estando en Irlanda, pues pensó en Larry Mullen Jr. de U2 y comenta que bueno, pues que Larry está ahora viviendo dos vidas o parte de por el día está trabajando en la película y luego por la noche trabaja con U2 en lo que es la grabación del nuevo disco. Uh-huh. Entonces, bueno, cuando vimos la noticia nos trastocó un poco, ¿no? El lo que veníamos comentando de que U2 estaba en Dublín y estaban grabando el disco y porque habíamos visto a Bono y a Diech allí, a Adam Clayton lo vimos en Londres con Bono y con Diech, a Larry también lo vieron por Dublín, con lo cual estaba claro que estaban en los cuatro reunidos y trabajando. Y bueno, Bono este viernes estaba en Dublín y al ver la noticia esta pues te puedes decir, joder, y ahora Larry se mete a grabar una película, pues no están ahora con el hijo. En fin, son esas cosas que un poco te dejan. ¿Empiezan a rodar ya? Sí, sí, no, están rodando ya. Ya, o sea. Sí, sí, de hecho el viernes cuando llegamos a Dublín fuimos a la zona de la playa de Dublín. Y vimos un rodaje, en serio. ¿Ah, sí? Vimos un rodaje de una película. Vosotros corriendo a ver si salía Larry. No, nosotros no sabíamos nada de todavía no había salido la noticia. Ya estaba rodando. Ajá. Exactamente. Y el caso es que estábamos al lado y paramos el coche. Y dijimos, ostras, mira si están ahora ahí grabando el videoclip. En casualidad, ¿no? Pero nada, obviamente no pensamos en que efectivamente iba a haber un rodaje de algo relacionado con U2. Entonces tiramos para adelante. Y luego ya al día siguiente nos dicen, no, están rodando la película. Claro. Entonces nos quedamos un poco, dijo, mira, si llega a ser eso que vimos, una escena de que están rodando la película y hubiera estado ahí Larry Mullen. Con lo complicado que es encontrarle. Sí, encontrarle, sí. Incluso en Hanover, sale por piernas con el coche. Y bueno, pues es la única noticia relacionada con el grupo que ha salido esta semana. Aparte pues de lo que pudimos conseguir en esa cena benéfica. Que ya habíamos anunciado hace un par de semanas y que ya se anunciaron en todas las páginas web. Ahora comentaremos algo más en relación a ella. Y si os parece, vamos a escuchar un tema de la Unforgettable Fire, porque al margen de asistir a la cena, aprovechamos el fin de semana para visitar algunos sitios de Dublín que, como ya sabréis, estamos preparando para la página nueva, para la nueva página web, una guía de Dublín. Yo creo que una de las más extensas que van a ver y que se pueden encontrar de U2 en el mundo, y encima va a estar en castellano para todos vosotros. Entonces aprovechamos para visitar Modrum Castle, Que bueno, pues es la, el, que, el castillo. Como diría un castillo. Amigo, qué recuerdos. ¿Qué recuerdos? Un castillo, sí, sí. Ahora, una anécdota, fuimos y cuando llegamos al castillo, es una propiedad privada. Tú no puedes entrar ahí porque, aparte que estaba allá, pues es una propiedad privada, no está para que la gente lo visite. Entonces nos acercamos y vimos a un trabajador o el dueño del... porque realmente el castillo ahora lo aprovechan para establo, para ganado. Sí, efectivamente. O para cuadras de caballos. Igual, sí. Entonces le preguntamos... Lec, que era José Manuel Lec, a que mando un saludo porque fue el conductor intrépido, porque muy bien. El tema de conducir por la izquierda es... Sí, sí, es castigado. Complicado, sí. Bueno, pues vamos a pedir permiso para ver si nos deja pasar. Pues ya ves tú, es una explanada de hierba que no tiene más historia. Vale. Y le dijimos, mira, es que venimos de España. Y acostumbrados a la buena gente y lo amables que son los irlandeses, sí. Nos responde el tío, como si viniera de la luna. Hostia, joder, ya ves tú. Bueno, nos quedamos alucinados y no pudimos entrar a ver el castillo. Pero bueno, desde fuera, desde el camino, sí que se puede ver perfectamente y... Ah. Y bueno, eso nos pasó. Y luego... Sí que es curioso, sí. Sí, sí. Luego, por la tarde, fuimos al otro castillo, al que aparece por la parte de atrás de la foto del final, que es el Carrigogunel Castle, que está... ¿Está bien por la zona? No, está en Limerick y hay un buen trozo. Sí, eso te iba a decir. Porque va prácticamente... Nos tardamos una hora y media. Podemos decir que de Dublín en coche hasta Moydrum puede haber una hora y pico. Y luego, pues desde Moydrum hasta Limerick, hasta el otro castillo, puede haber fácilmente otra hora y media por ahí. Ya pues. Sí, sí, bueno, lo vais a poder ver luego en la guía, todos los lugares ubicados en Google Maps para que podáis hacer vuestros cálculos y vuestras rutas, ¿no? Cuando vayáis a Irlanda, claro. Porque vamos, siempre lo recomendamos, ¿no? El tema de Dublín. Y por eso esta guía tan importante que estamos preparando y pues aprovechamos para hacer fotografías, para incorporarlas. Y bueno, pues vamos a escuchar un tema de la Fuego de Fire, que es Wire. Vamos con él. Ahí está, buen tema. Wire, que menudo temazo. Buf. Qué bueno es el Unforgettable Fire. Sí. En fin. El disco, los lugares. Y muy recomendable. Momento, y muy recomendable para cuando hagáis la guía de U2, porque la tenéis que hacer. Cuando podáis, hay que viajar a Irlanda y es un país impresionante. Cuando vayáis a alguno de los lugares como el que he comentado de Moidrun o Carrigogorel, pues. De fondo, el Unforgettable Fire. Sí, sí, hombre, es que la primera vez que llegué yo, tú ya habías estado, pero cuando íbamos con el coche alquilado, me acuerdo que estábamos cambiando de discos y tal y cual. Digo, no, ahora toca Bad. Y de camino para allá, ya entrando, me estaba diciendo, mira, ahí está el castillo. Yo estaba flipando, o sea, a todo volumen, el Unforgettable Fire, y llegaréis del tirón, seguro. Y bueno, para hablar del Tosca Pops Up, tenemos a Pere Granel, que, bueno, estuvimos hablando la semana pasada con él, ¿no? Antes de iniciar la aventura, porque, bueno, ahora comentaré, pero siempre es una aventura el tema de viajar a Dublín. Hola, Pere, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Contento, bueno, por la experiencia? Hombre, contento por la experiencia, no solo de haber estado con Bono, sino con la experiencia que pudimos vivir todo el fin de semana. Sí, claro, porque, lo del tema del viaje. Como bien estás diciendo, estuvimos visitando sitios míticos. Y bueno, llevábamos una buena banda sonora y llevábamos un gran conductor como Lek. Así que... Bueno, quería comentar el tema de bueno, la verdad es que estamos teniendo bastante suerte, ¿no?, con el tema de encontrarnos con Bono. Hay que decirle a la gente que nosotros ni nos regalan las entradas, ni nos dicen que va a venir Bono, ni nada. O sea, Electric Burma, se anunció en todas las páginas web, no solamente en U2 Valencia, pues que se iba a hacer Electric Burma y que iba a actuar Bono, y que las entradas iban a salir un día tal. Nosotros lo anunciamos y, bueno, pues en este caso un par de personas, incluidas yo también, pues decidimos comprar la entrada. Compraste, claro. Libremente, como la puede comprar quien quiera, y decidimos ir a Dublín. Pero ni nos regalaron las entradas, que costaban una leña, ni nos dijeron que podríamos encontrar a Bono. Lo que pasa es que, bueno, luego pues dijimos, vamos a probar suerte, a ver si lo vemos en los ensayos, y tuvimos la suerte de verle. Claro, es más, jamás nos han regalado ni una entrada. No, exacto. Ni para U2 ni nada, o sea, es que ni para U2. Ni para U2, o sea, nada. Porque dicen, oye, Javi, tú que estás ahí con U2, que haces el programa de radio, U2, bueno, a ti te invitarán, ¿no?, a todos los sitios. Digo, pues no. A nada. O sea, todo esto es... Tras rascarse el bolsillo. Sí, correcto. Sí. Y bueno, y lo de... Pero bueno, rasca, gusta, no pica. Y lo del Tosca, fue exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, a mí también me sorprendió que solamente estábamos los cuatro españoles de U2 Valencia. Siempre, ¿no? Una chica, Verónica, de U2 Chile, a la que le mandamos un fuerte abrazo. Y otra chica española que vivía allí. Y realmente era, luego había otra pareja de dublinenses que también los tengo controlados. Luego, esos me refiero a que éramos los únicos fans de U2, no había gente de más sitios, pero era un evento público y que todo el mundo podía comprar entradas. Entonces, lo digo más que nada para que la gente sepa que es jugársela también, porque también puedo contar otros viajes que hemos hecho a Dublín para intentar ver al grupo. Y no ver a ninguno. Sí. Por ejemplo, hemos ido a la gala de los Meteor Awards, que también se anuncia que van a ver Meteor Awards, se venden entradas. Nominados. Y nosotros ir allí y no ver a ninguno. Gastarnos 100 euros en la entrada. Y luego no verlos. Es claro, ahora se ve cuando se tiene la suerte de verlo, pero es que aún así, y Pere lo puede decir, aunque estábamos en la misma sala, no fue fácil, ¿no?, encontrarse con Bono. No fue fácil encontrarse con Bono y bueno, no, yo creo que lo podemos decir, gracias a quién pudimos acercarnos a Bono. Sí, bueno, gracias a una de las sobrinas y a Alec, ¿no?, que estuvo haciendo las gestiones para acercarnos, porque bueno, vamos a comentar un poco cómo fue la noche, porque esto empezaba a las 7 de la tarde, ¿no?, en el Smoke Alley Theater de Dublín. Esto empezó a las 7 de la tarde, a medida que íbamos entrando, en la sala de abajo hacían como una especie de recepción, en la que te daban una copa de champán. Y había un fotocall donde todo el mundo, todos los asistentes, les hacían fotos. Al poco rato llegó Norman Hewson con su mujer Geraldine. Y poco después llegaron sus hijas, Lia, Lorraine y Emma. Mientras estábamos por ahí viendo la gente, había un un evento al lado que se llamaba Walk the Water, que era una empresa que, bueno, hacías el camino que hacen las mujeres en África, ¿no? Cuando llevan el agua a sus casas, era pues como una representación de esto, y había una empresa que donaba 10 euros por cada vuelta que dábamos con unas garrafas de agua, no estaban vacías. Y bueno, incluso han salido ya algunas fotos en las que se ve a Bono también haciendo el recorrido. Gracias a esto pues se recaudaron 2.460 euros. Y bueno, sí que tuvimos un poquito de que algo grande podía ocurrir cuando vimos entrar a Ali, la mujer de Bono. Por cierto, espectacular. Es decir, sencilla, pero espectacular. Sí, debo decir que la primera vez que la veía de cerca y la verdad es que ya en las fotos me parece una chica bien. Sí. Y en persona me gustó mucho. Sí, que llegó acompañada de Simon Camordi. Dijéramos que es uno de los típicos que siempre aparecen en las fotos con Bono. Y bueno a este lo recordaréis, que es el que salió hace un par de años unas fotos de Bono con dos chicas muy jovencitas en bikini. Pues el que sale en las fotos con ellas es el Simon Camordi. Y aparte, entró cogido del brazo de Ali, entraron los juntos. Ah, pues. Todo quedaba ahí en familia. Sí, bueno, el rollo de los artistas. Entonces, el tema ya de ver a Ali ya era un buen presagio, ¿no? De que podría ir Bono. Porque bueno, esto es como todo. Cuando salió el evento, lo organiza Norman Hewson, pues tú piensas, oye, si se organiza Norman, si yo pienso que Bono, si es un buen hermano, tendrá que acudir. Claro. Por eso nos arriesgamos, ¿no?, a hacerlo. Que yo, de hecho, la semana pasada no dije nada porque no lo tenía seguro hasta el último momento el tema de poder ir a Dublín y tampoco quería agafarlo. Pero mira, al final, cuéntanos más cómo fue la noche. Bueno, pues ya una vez ya llegaron todos los invitados, menos Bono. Es decir, todos los 200 comensales, como se suele decir, que subimos a la sala. Las mesas estaban puestas estilo, bueno, no como una boda, porque no eran mesas redondas, estilo al comedor de Harry Potter, para que os hagáis una idea. Vale. Mesas rectangulares y largas. El sitio era bonito, con todo lo que es las paredes con el ladrillo original. Y bueno, pues nosotros teníamos nuestra... El menú es lo que nos interesa. Ya os contó, déjalo. El menú, os tengo que decir que Euros Valencia acertó al 100%. Sí, sí, decir, se podía elegir, ¿no? No, que lo dijo el miércoles. Dijo no, todo no, el miércoles pasado dimos un menú y lo acertamos al 100%. Bueno, como detalle, cuando llegamos a nuestra mesa, que era la número 21, ya nos habían escrito en el mantel, bienvenido a España. Olé. Qué por bueno. Parte de la organizadora del evento de Tosca Pops Up. Y bueno, también nos encontramos con la sorpresa de que el vino tinto era de Valencia. Verdad, lo pusiste. Y chico. El vino blanco era de Castilla y León. Es decir, que un poquito nos encontrábamos como en casa. Casita, ¿no? Perdona, dice Leo que es estilo imperial, lo de las mesas. Ah, vale. Bueno, gracias, Leo, gracias. Le acabo de decir, gracias, por el WhatsApp. Y bueno, hay que decir que empezó la cena. Y al cuarto de hora, entonces fue cuando apareció Bono. Bono normal, es decir, como un invitado más a la cena. En ningún momento nadie se levantó, nadie. Evidentemente nosotros, al verlo, nos giramos, él nos vio, ya nos hizo bueno el típico saludo que hace Bono con la señal de victoria o de paz. Y él se fue para su mesa, donde estaba Ali, sus amigos, él estuvo allí cenando. Igual que todos nosotros, es decir, que en ningún momento nadie se acercó a él, no había la gente ni pidiéndole autógrafos ni nada, es que era un evento normal. Y eso fue igual lo que lo veíamos más complicado, porque no íbamos a ir ahí los cuatro frikis con discos o con lo que sea para que te firmen cuando estás en un evento en el que todo. Es decir, sí, si Bono, si estás en las puertas de Hanover Q y sale Bono, está claro que él sabe a lo que vas, pero estábamos en un evento, y además un evento en el que te hacen involucrarte y en el que te hacen sentirte partícipe en todo momento. Podías comprar unos cócteles por 10 euros, que entrabas en un sorteo para un viaje a Argentina. Estaba el tema que ya comentó Javi la semana pasada de la subasta, que por cierto el artículo que más recaudó fue 2.600 euros y fue la caja del Uber Deluxe de Acton Baby. Y bueno, pues cuando acabó la cena, después de un primer intento fallido, porque bueno, que sepáis todos que es humano y que también va al baño. Y el baño estaba al lado nuestro. Que sepáis que nadie fue detrás de Bono a ponerse a mear a su lado. Ah, vale, eso que quede claro. Vale, muy bien. Pero sí que había salir... algún cabrón que otro que lo estaba pensando, ¿eh? También te lo digo. Bueno, yo, yo no digo nada. Vale. Y sí que cuando salió se montó un poquito de alboroto al lado nuestro, pero bueno, nosotros pues mantuvimos la calma esperando. No, aparte que, sí, que Leca había hecho ya la gestión y habíamos estado hablando con las tres sobrinas de Bono, con las hijas de Norman Hewson, y concretamente Lorraine nos había dicho que bueno, que luego después de la cena que la fuéramos a buscar, que ella nos presentaría a su tío. Esas fueron las palabras textuales, ¿eh? Venir a buscarme, que yo os presentaré a mi tío. Vale. Y bueno, cuando vimos ya que la cosa estaba complicada y que en cualquier momento, como así fue, porque Bono y Ali, con Brian, con el guardaespaldas de Bono, salieron de la sala sin que nadie se diera cuenta, rápidamente, sin pararse, ni autógrafos ni fotos, pues cuando veíamos que estaba la cosa complicada fuimos a buscar a Lorraine, y Lorraine nos acercó hacia Bono, y bueno, pues ahí fue cuando se produjo el encuentro tan esperado, y que Javi ya, bueno, a través de la web de U2 Valencia, y ya podéis, ya habéis podido leer todos lo que más o menos ocurrió, se le hizo entrega de un DVD, ¿no?, de editado por Five Projects, U2 Valencia, con el tributo por parte de Spyplane, el que se realizó en el Rock City de Valencia y en la Sala Cero de Tarragona. Bono atendió en todo momento a la explicación que le estaba haciendo Javi. Se le explicó el tema de Vértigo Radio, a lo que Bono contestó: I'm the DJ, soy el DJ. Exacto. No sé si lo debéis tener ahí detrás en la pecera. Sí. Y bueno, también el tema de la web y demás. Y sin que nosotros le comentáramos absolutamente nada, dijo: por cierto, que sepáis que me acuerdo muchísimo de lo que estuvisteis haciendo en Electric Burma. Bueno, pues vamos a recordar que en Electric Burma creímos conveniente llevar las caretas de Aung San Suu Kyi que repartieron durante el 360. Y cuando entró Aung San Suu Kyi y luego cuando Bono estuvo interpretando Walk On, las levantamos. Ya hay vídeos y ya salió en la web, que Bono ya lo agradeció en el momento, pero bueno, nos sorprendió mucho que lo recordara. Dijo que era algo que llevaba dentro, que nos lo agradecía muchísimo, que para él fue un día súper importante, aunque después no haya tomado el bombo, ¿no?, que tendría que haber tomado, pero él dijo que para él había sido un día muy importante y que agradecía mucho que, gracias a nosotros, le pudo mostrar a ella por lo que se estuvo haciendo durante la gira, ¿no?, con el tema de, muy bien, claro, de las máscaras. Algo muy bonito y la verdad es que bueno, nos quedamos alucinados, ¿no?, cuando lo comentó. Y luego, pues Javi hizo la pregunta del millón. Sí, aparte es que era con un inglés súper correcto. Sí, vamos. Y dijo: Bono, necesitamos saber algo del nuevo disco. Claro, a todo eso, tened en cuenta, como habéis visto la foto, Bono con una copa de vino. Sí, es decir, sí, que sí, en un momento dado, igual... Se suelta, ¿no? Se le va la botella. En el momento idóneo. Pero después de contar hasta 10, dijo: lo siento, pero la banda no me deja decir absolutamente nada. Me han dicho: Bono, no digas nada del nuevo disco, que te o te capamos, matamos. ¿No? Claro. Te pegamos un tiro. Normal. Pero bueno, sí que nos dijo que nos esperaba algo very special, es decir, algo muy especial. Muy ya hemos dejado la estratosfera, hemos dejado el rock de Venus, ahora ya estamos en algo muy especial. Muy bien, pues bueno, ese es un poco el resumen, ¿no?, de todo. Luego también estuvimos hablando con Norman Hewson, que súper amable, y bueno, hay que decir que lo tenemos muy cerca, más de lo que nos pensamos. Le gusta mucho la costa del Mediterráneo y sobre todo la zona de Alicante, ahí lo dejo. Muy bien. Hasta ahí puedo leer, ¿no? Sí, sí, pero vamos, un tío encantador y bueno, pues fue un placer poder conocerle, tanto él como a sus hijas. Y bueno, pues creo que ha sido un poco el resumen, ¿no?, de lo que fue el Tosca Pops Up. Muchas gracias, sí, bueno, Pere. Bueno, luego podemos añadir así como último punto, aunque ahí sí que ya U2 Valencia se desentendió, porque entendemos que toda la gente tiene que tener su privacidad y sus momentos, pero bueno, sí que es cierto que... ¿Volvió a ir al baño? El hotel de Bono, el Clarence, el de Bono y Edge, el Clarence, estaba pues nada, a 150 metros andando del teatro, y acabaron allí la fiesta pues con el resto de amigos, familiares, pero bueno, que ya ahí sí que ya no sabemos lo que ocurrió, porque evidentemente nosotros también fuimos a tomarnos nuestras copas. No íbamos a nada Togon, más. ¿No? Sí, sí, claro. Estaba sentado en la... Tú estabas tomando una copa y, bueno, en la barra del Octagon. Fue algo flipante, pero bueno, ahí... Sí, salió un momento, lo teníamos ahí enfrente, sentado en la barra, pero sí, ya ahí sí que ya nadie se acercó porque... Bueno, aparte de que ya habíamos conseguido un poco lo que queríamos, claro, entendimos que no procedía. Y bueno, mandaré también un saludo a María José, que también estaba con nosotros, y a la que, bueno, en un momento de la conversación que tuvimos cuando le estábamos contando todo lo que hacíamos en Nudos Valencia, la cogió y le dio un beso en la frente. Que, vamos, fue una imagen que se me va a quedar grabada. El agradecimiento que tuvo en ese momento de ver lo que le estaba contando María José y decirle, bueno, ven aquí y para darte un beso. Emocionado, ¿no? Para tener una reacción así. Bueno. Pero vamos, fue una reacción, la verdad, muy, muy bonita y que me quedó con esa imagen. Porque luego María José le hicimos una foto y no... No daba crédito, ¿no? La pobre. Salió con los ojos cerrados. y que sepáis también que cuando Javi estaba mostrándole el DVD y le hizo entrega del DVD, bueno, le preguntó que si él formaba parte de Spy Plane. Sí. Ya, sí, lo me faltaba. Bueno, esperemos que vea el DVD y algún día pues nos conteste, que le dejamos ahí un WhatsApp. Bueno, también hay un DVD entregado a Paul McGuinness en Principal Management. Muy bien, ahí lo dejamos. Bueno, pues nada, muchas gracias, Pere, bien, Pere, y nos vemos en dos semanas, ¿eh? En dos semanas nos vemos, está ahí, claro. Ahí. Vamos con la agenda. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, directo con la agenda. Bueno, hemos comenzado la agenda. Empezamos con los tributos que habrá en Chile. Comenzamos con el tributo a cargo de la banda Lemon, que estará este viernes día 2 de noviembre a partir de las 11 de la noche en la sala, en la ya sala mítica Batuta. La entrada de venta de tickets será a través de Feria Ticket. Continúo con los tributos U2 que habrá en Italia. La banda Elevation U2 Tribute, hoy miércoles, justamente hoy, día Halloween, día 31, en la sala Elea Locura de la población de Giardini y Naxos. Y finalizamos con la agenda en los tributos en España. Damos paso a dos conciertos a cargo de la banda The Hype. Hoy miércoles, 31 de octubre, Halloween The Hype actuará en el Puff O'Connells de Córdoba a las 11 y media de la noche. El viernes 2 de noviembre, The Hype también en el Burladero Copas en el Puerto Santa María Cádiz a las 11 y media. Y una última hora, porque está publicitado, me ha llegado por parte de Hype, que había un tributo el sábado día 3 y por motivos de agenda del local, pues se ha modificado para el 1 de diciembre. Estaba en el PAFA Banager de Córdoba y ha sido cancelado, que pasa el 1 de diciembre. La banda Ultraviolet Valladolid, concierto sábado el día 3 de noviembre en Villanueva del Campo, Zamora, a 77 kilómetros de Valladolid, para que lo bajo concretar, en la sala Osaka a la 1 y media de la noche, la verdad es que un poquito tarde, y este será un tributo en formato acústico. Y finalizamos con la banda murciana Yutuban en el tributo a Remember Festival, que en Casa TV, Albacete, en la Casa de la Cultura. Ahí van a ir muchos amigos míos. Sí. Hombre, conozco todo el pueblo. Bueno, no sé qué te digo. Pues en Casa TV, Albacete, en la Casa de la Cultura, la apertura de las puertas a las 10 de la noche y dará comienzo el tributo a las 11. Después del tributo U2 estarán los DJs José Conca y Vicente Mafia. De chocolate. Exacto, con dos remembers ochenteros. Y ya pues para finalizar, deciros que quedan 17 días a fecha de hoy del famoso Zucchivi Orange Live from Valencia. Y desde aquí damos una felicitación muy, muy grande a quien es el cumpleaños de hoy. Bien, eso te iba a decir. Digo, espérate, que esto lo dejo para el último. Pues si mira, antecedentes, te dejo antecedentes. El 31 de octubre de 1961, hoy nuestro batería de U2, Larry Mullen Jr., cumple 51 años. Telito. Así que felicidades. Muchas felicidades y el programa dedicado para él. Exactamente. Que estará escuchándolo. Estará escuchando. Sí, seguro. Estará de rodaje con Juliette Dinoch. Muy bien, pues nada. Bueno, acabamos la agenda y la próxima semana. Y continuamos con el lado oscuro de U2. No. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Bienvenidos a nuestro quinto capítulo del lado oscuro de YouTube. La batalla de Slane Castle que ganó Adam Clayton. Mayo de 1984. ¿Por qué el lugar más difícil para una banda como YouTube es el estudio de grabación? Sencillo, porque los irlandeses se obligan de tal manera a dar lo mejor de ellos mismos que inevitablemente nacerán conflictos y roces artísticos. El cuarto disco de la banda implicó una nueva etapa de composición y además el cómo enfrentar el estudio de grabación, y por eso contrataron a Brian Eno como productor, con el fin de buscar algo conceptualmente nuevo en su música. La banda se abocó a buscar nuevos sonidos que The Edge encontraría en el mismo estudio de la mano de Brian Eno y Daniel Lanois, el ayudante del inglés. Bono trataría de buscar el alma de las nuevas canciones en conflictos sociales, como la era nuclear, y líderes de opinión, como Martin Luther King. Por su parte, Larry aprendió a tocar con bases pregrabadas que pasarían a formar parte de las estructuras musicales que quería instaurar el nuevo productor. Irónicamente, Adam, el menos convencido ante la llegada de Eno, fue quien maduró mejor a lo largo de esta fase en el Castillo Slane, y por muchas razones, ya que en las etapas anteriores, Clayton había soportado los peores tiempos de YouTube. Había sido un desterrado social durante un largo y solitario periodo de tiempo en los años en la carretera con Boy y October. Sus aliados habían sido Paul McGuinness y Steve Lillywhite, y los miembros del equipo, todos los cuales realmente le apreciaban por su humor, inteligencia, buenos modales y actitud desprendida ante el hecho mismo de ser grandes en lo que hacían. Adam era serio en el trabajo y alegre en la diversión. También había sufrido por el hecho de no ser un virtuoso del bajo y por no adquirir la confianza que hubiera debido tener en su forma de tocar. Animado y alimentado por Lillywhite, Adam era un músico excelente, pero su confianza en su forma de tocar era susceptible de evaporarse en territorio hostil. En el estudio con Eno podía ser, él temía, ese territorio. Pero los acontecimientos demostraron que la confianza de Adam no era la única propiedad frágil en aquel lugar, y en aquel momento, y comprensiblemente aquello lo hizo que se sintiera mejor. La banda no encontraba los sonidos justos para sus nuevas canciones, y día tras día en Slane Castle se transformaban en una tortura para todo el equipo y los cuatro muchachos. Por eso, Adam Clayton llegó a tomar los estandartes y con esa nueva forma de ver la creación en el estudio, se le animó a que grabara todo lo que tenía en mente, y Eno apostó que esas sesiones sacarían nuevas ideas de lo que sería el disco Unforgettable Fire. Muchas de esas experimentaciones no terminaron en el álbum, pero fueron lo suficientemente grandiosas como para quedar dentro de algún single. Temas como Boomerang, 60 Seconds y Bass Trap eran una creación fascinante de cómo un bajista con confianza en sí mismo lograba obras como estas. Love Comes Tumbling, uno de los mejores temas de YouTube de esa época y también uno de los primeros que se grabaron durante esas sesiones, no logró entrar en el disco porque la banda creyó que no estaba totalmente acabada, y prueba de ello es que tiene tres versiones en los singles de Unforgettable Fire. Notaron que era demasiado oscura en su concepto musical y que no cabría en un disco que ya tenía temas muy densos expresados en Pride, Bad o MLK. Y ahora, en nuestro quinto capítulo del lado oscuro de YouTube, presentamos la excelente canción Love Comes Tumbling. Vamos a ir cortando la intro. Buenas tardes, bienvenidos a Make It Loud. Hoy va a ser un día especial porque, bueno, tenemos el honor de tener aquí a la banda 12 Lamentos Valenciana, nuestra propia. Y además, mañana sacan disco y se llama Laberinto. Y aquí tenemos a Diego Pino, que es voz y guitarra, Julián Campos a la batería y Iván Vegas a la guitarra. Bienvenidos a Vértigo Radio. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Bueno, ¿qué me podéis decir de este nuevo disco que sale mañana a la venta? Contadme. ¿Qué habéis, cuáles son vuestras impresiones acerca de la... Bueno, pues es, como un niño que has ido criando poco a poco, ha ido creciendo, lo has visto crecer, se ha hecho con mucho cariño. Y la verdad es que estamos súper contentos con el resultado. Uh-huh. Creo que ha salido un disco con todas nuestras ideas, impresiones y... con novedades dentro de 12 Lamentos y vamos, seguro que lo peta. Muy bien, bueno, esperemos. Hoy, por supuesto. Hoy mismo lo he pensado, lo del el nacimiento, estamos ahí emocionados, como que ya viene. ya está en la sala de partos, ¿no? Por decirlo de algún modo. Bueno, ¿cuál es vuestro origen? ¿Cómo os conocisteis vosotros tres? Pues nos conocimos a través de internet, precisamente. Y nada, buscaban ellos un batería para hacer un concierto homenaje. Y nada, yo los vi por ahí y probamos suerte y al final la verdad es que conectamos bastante bien y decidimos emprender un proyecto común. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo os conocisteis? ¿Llegasteis a tocar juntos? 2007 o por ahí, sí. Sí, verdad, y hace, pues eso, 5 años ya. Pero, vaya, bien, parece que fue ayer. Es una relación estable ya. Sí, ¿no? Sí, sí. Sin ataduras, pero ahí estáis. Que por cierto, este fin de semana, el sábado 27 de octubre, hizo 5 años también del último concierto de Héroes del Silencio. El grupo de rock más importante que ha parido España, desde luego. Vaya. Donde los hayan. Hasta ahora. ¿Cómo se pasaba el tiempo? Bueno, muy bien, así me gusta. Hasta ahora, ahí. ¿Qué podéis contarme de ellos? Bueno, Héroes ha sido una influencia, yo creo que para los tres. Y una influencia notable en mi manera de cantar. No sé, nos han inspirado durante muchos años hasta que hemos podido andar solitos de la mano, sin cogernos de la mano de nadie y hacer nuestro propio trabajo. Desde luego, Héroes ha sido uno de los grupos importantes en nuestra vida. Hay otros muchos también, pero sí, Héroes es uno notable. Sí, leía también, bueno, y por supuesto se nota la influencia, pues no sé, de Sober, de Led Zeppelin, de incluso de Taures Zurdos, ¿no? Sí. También. Sí, Taures Zurdos, que por suerte contamos con la colaboración de Aurora Beltrán, que es la vocalista, y colabora en este disco. Sí, colabora. Ah, sí, muy bien, muy bien. ¿Qué canción? Solo, el corte número 2 del disco. Ajá. Y orgullosísimos de que participe en el disco. Hombre, por supuesto. Bueno, el disco, cuando mañana sale a la venta, ¿dónde lo puede conseguir la gente? Pues ahora mismo a través de 12lamentos.com, la página web. Y físicamente se va a poder conseguir en la ciudad de Valencia también en Discos Harmony y en Discos Amsterdam. Estamos en tratos para colocarlo en más sitios. Pero de momento digamos que para toda España, el resto del mundo, a través de 12lamentos.com ya se pueden hacer pedidos del CD. Muy bien. ¿Y para que se lo firméis a los fans? ¿Dónde vais a estar? ¿Dónde vais a actuar? ¿Dónde os pueden pillar por banda? Tienen que ir a morir a los conciertos. Ahí está. Sí, señor. Que eso es la música en vivo, ahí está la pasión. Eso es lo bonito. Pues el primer concierto, la presentación del disco, que va a ser el día 8 del mes que viene, de noviembre. Uh-huh. Bueno, mañana ya es noviembre, o sea que... Sí. Vamos, la semana que viene. Una semana. Estaremos en la Sala del Juglar de Madrid. Muy bien. Y ahí estaremos presentando el disco. A todos aquellos amigos de Madrid, no dudéis en pasaros por la sala. Por supuesto. Y allí os podemos firmar el disco tranquilamente. Ahí, muy bien, bien. Buena promoción para Madrid de entrada. Y las próximas también, me habéis comentado que coincidimos la fiesta de Dudos Valencia con vuestro disco también, el 17, sí. Si no me equivoco. ¿A qué hora es el vuestro? El nuestro comenzarás, me parece que a las 10 de la noche. Uh-huh. Ay, digo, luego nos mudamos de local, pero bueno, sí. Va a estar ahí un poco. La noche es larga. Pues bueno, obviamente estos son los conciertos de presentación, supongo que luego haréis algún rollo gira, ¿no? Por ahí supuesto, además nos hemos enterado que no podéis venir, así que habrá que hacer otro para que vengáis. Faltaría más. Porque ya os hemos visto en acción, de hecho este verano os pudimos ver con ¿cómo se llama el otro grupo? Sí, con Spy Six Play, to Fix con y... Six to Fix. y Spy Blaine, por supuesto. Uh-huh. Y bueno, yo también os conocía hace, pues eso, pues 5 años de cuando empezabais con 12. En la sala guagua, efectivamente, con 12. Que además es una anécdota porque es curioso. Es que tengo la camiseta vuestra, una camiseta blanca que ponía 12 con la Z en azul, si no me equivoco, en azul. Sí, sí. Y claro, estaba en primera fila, como siempre, y al final ras la lanzaste, si no me equivoco, la lanzarías tú, ¿no? Digo, probablemente. Me imagino, y entonces la cogí y digo, mira qué bien, un concierto de puta madre, encima me llevo la camiseta. Y ahora fíjate, entrevistándolos aquí. Muy bien, chicos. Bueno, aparte de todo esto, lo que sí que quiero resaltar es la colaboración con Juan Luis Jiménez de Presuntos Implicados, que es el productor del disco. ¿Cómo ha nacido esta unión con él? Pues nada, buscábamos... A ver, en esta ocasión queríamos hacer un disco de calidad y nos pusimos en contacto con Manuel Tomás, que es el ingeniero de sonido, y él mismo nos recomendó a Juan Luis para la producción del disco, porque por lo que escuchó pensaba que podía ser un buen contacto y nada, fue a través de eso, y la verdad es que estamos muy contentos y satisfechos con el producto y hemos visto la profesionalidad que tiene al trabajar y la verdad es que hemos aprendido mucho y estamos orgullosos. Muy bien, su propio estudio, me imagino. Sí, ¿no? Sí. Muy bien. Sí, digamos que queríamos ofrecer la máxima calidad en cuanto a producción, que no quepa duda, digamos, que el trabajo es totalmente profesional. Te puede gustar o no gustar, pero claro, estamos ofreciendo un trabajo, un producto, ¿no?, de calidad, sin claro. duda. Bueno, ya los anteriores también, por supuesto, vuestro uh-huh. primer disco homónimo con el título 12 Lamentos salió en 2009, si no me equivoco. Sí, puede ser, pero cuando salisteis sí. a la venta, que precisamente el otro día, cuando os vimos en, bueno, hace 3 meses ya, os vimos en Paterna con Spy Plane y Six to Fix, bueno, pues una amiga mía, sin ir más lejos, me dijo, oye, yo quiero un disco de esta gente que me mola muchísimo, uh-huh. no sé cuántos, y ya no teníais, o sea, ya se había acabado la tirada que hicisteis, y me cago en la leche, qué rabia, incluso la gente aún sigue pidiendo el, uh-huh. el primer disco, desde luego. Y bueno, ¿cuál es el de dónde viene el origen de 12 Lamentos, el nombre? Es verdad, también me han preguntado desde ¿Eh? Chile. Desde Chile lo preguntan. Sí, tú fíjate, sí, es sí. que ahí tenemos muchos seguidores. Bueno, es que de hecho, Internet, nos están escuchando. O sea, ahora estoy seguro que mucha gente de Sudamérica pues está escuchando. Sí, están diciendo, ¿cómo suena esta gente? Pues ahora luego lo escucharéis. Oye, pues entonces aprovechamos para mandarles un saludo a todos ellos, que sabemos que tenemos muchos sí. seguidores ahí en América Latina. Y por supuesto. Un abrazo para todos ellos. Algún día estaréis por ahí, ¿no? Que ojalá. Sí, yo creo que sí. Sí, yo casi que te aseguro que sí. Sí. No sé cuándo. Palabras. Ni palabras cómo, pero. Serias, ¿eh? Ya nos apañaremos. Pero... Tenemos una idea fija y sí. es llegar allí a todos ellos, que hay mucha gente detrás. Entonces el que la sigue la consigue. Ahí estaremos con ellos. Una hora más de viaje que ir a Madrid, pero hoy en día el mundo la frase esa que has dicho es muy importante. El que la sigue la consigue, claro, y es verdad. O sea, querer es poder. Exactamente. Yo creo, vamos. Os he visto tocar en directo y bueno, pues yo la verdad es que es un grupo que me ha gustado mucho desde el principio. Todavía no he tenido la oportunidad de escuchar muchas canciones, solamente la que vamos a escuchar al final del programa. Y bueno, pues a la gente que escucha Vértigo Radio y Sigue Dos Valencia, entrar en su página web, en 12lamentos.com y descubrirlos porque son muy buenas. Uh-huh. Desde luego. Bueno, ¿de dónde viene el nombre? Que al final no lo hemos dicho. Viene de muchas partes, realmente. ¿Sí? ¿Alguna principal uno, que se pueda decir? Cada quizás? Uno podríamos darte una versión. Sí, y ninguna sería verdad, y además toda sería mentira, así que... Joder, bueno, pues nada, con eso nos quedamos. Bueno. Vaya tela. En fin, creo que es un poco secreto. ¿Y el símbolo? Porque el símbolo también me ha llamado mucho la atención, desde bueno, luego. Y lo llevan todos en el tatuado, símbolo, efectivamente. El símbolo, sí. Sí. ¿Qué es? Porque si no me equivoco, a ver, yo por lo que veo es un corazón y una flecha, una espada. Bien, ¿cuál es el significado? En cierto modo no te equivocas. Claro, es realmente es lo que tú veas ahí, es lo que es. Pero tampoco es lo que parece. Por lo tanto, no sé qué te he dicho. Pero vale. No, realmente tiene un significado y... Pero no, no lo voy a desvelar, pero, vale. pero para que se fije un poco, muy yo creo que... Está. Yo creo que se puede descifrar a ver, un poquito... Realmente el disco se llama Laberinto, ¿no? El laberinto es un sitio en el que vas buscando una salida y te chocas mil veces. Ocurre lo mismo con el nombre del grupo y con el logo. Dale mil vueltas y al final encontrarás la solución. Vale. Con lo cual lo que hay que hacer es escucharos, ¿no? Como comprar el disco, escucharos, ver vuestros videoclips, que son muy buenos. Y si lo compran más de una vez, mejor. ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, pues, a ver, vosotros no tenéis bajista, tampoco me vais a decir el porqué, porque por lo que he visto, esas razones lo haces al teclado. Se puede prescindir. Efectivamente, se puede prescindir. De cantante no, porque si no, no sería un grupo al uso, pero bueno. ¿Qué me podéis decir de U2? Que para eso es el programa de U2. ¿Qué vamos a decir de U2? Hemos compartido escenario con Spyplay, que son calcaditos a U2. Y, no sé, una música, un grupo emblemático. No sé, ¿qué decir de un grupo que es grande? De ellos? ¿El qué? ¿Habéis estado en algún concierto de U2? De U2 no. O sea, no, así... no. Yo he tenido muchas oportunidades también de ir, pero tampoco lo he hecho al final. Pero bueno, la próxima gira tiene que venir. Sí, indudablemente también es, realmente es una influencia. Quizá no tanto como otros grupos, pero sí que ha tenido influencia. Supongo que más de uno se dará cuenta al escuchar los discos, que tiene su pequeño granito ahí en nuestra música. Sí, desde luego. Bueno, nos vamos a despedir con el primer single de Laberinto, que se llama A veces. Y ¿qué nos podéis contar sobre esta canción antes ya de despedirnos? Que hable Iván, que no ha hablado casi. Está afinando la guitarra, creo. Estoy afinando la guitarra. Para que suene. ¿Qué os podemos contar a veces? Pues que se pueden hacer muchas lecturas de ese tema también, desde, por ejemplo, desde una perspectiva romántica, pero también yo creo que conecta un poco con la letra, con toda la situación que se vive actualmente en el país incluso. Siempre nos gusta hablar un poco de forma metafórica, pero bueno, hay... se pueden encontrar significados también. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por haber venido aquí a Vértigo Radio, a Radio Manises, y bueno, sin duda aquí en Radio Manises vais a sonar bastante más, no me cabe duda, y bueno, espero que la promoción de este disco vaya muy bien, y por supuesto que vayáis a los conciertos y que compréis su disco porque merece la pena. Diego, Julián, Iván, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.